Comenzó el programa Verano ATR. ¿Qué nos puedes comentar respectivamente acá en Patagonia? Sí, arrancó el día 4 con la presencia de chicos que se han ido inscribiendo por intermedio de las escuelas. Sí, estamos hasta el 28 de enero. Cualquiera que pueda, que esté cursando en una escuela de provincia de Buenos Aires, se puede inscribir hasta el 28, que es la fecha hasta la que estamos acá. Tenemos el programa, cuenta con 4 sedes, no solamente Patagones, también estamos en Stroeder, en Villalonga y en Pradel. El total, por ejemplo, hoy la asistencia de hoy es 675 en el distrito. En Patagones tenemos 100 chicos presentes hoy. ¿Se hacen cargo, bueno, de lo que es el traslado hasta acá, o se hacen cargo, por ejemplo, los padres o madres? Claro, eso, el traslado hasta las instalaciones de la Escuela Agraria Spegazzini cuenta por cuenta de la familia, ¿sí? Nosotros lo que tenemos, la idea del programa lo que abarca es trasladarlos de aquí a cuando contemos con la pileta de Atenas, ¿sí? El servicio de pileta, el traslado sí se encarga, gracias a Deporte, por intermedio del municipio, te contamos con el transporte. Me imagino, bueno, que las actividades van bien predispuestas para los chicos. ¿Cuáles son? ¿Cuántas son? Sí, tenemos, se optó por estas instalaciones porque para asegurar el servicio de comedor, sí, que es la escuela con la que tiene mayor capacidad para albergar a 150 chicos almorzando a la vez. Se le da el servicio de desayuno, que varía el menú día a día. Eso es, corre a cargo del consejo, el consejo escolar. Y bueno, la oferta, digamos, es recreativa, como habitualmente es en cualquier escuela de verano, pero el programa Verano Más ATR lo que incluye es una parte pedagógica. Si los chicos durante el día, en algún momento, tienen su momento pedagógico con materias de matemática, prácticas del lenguaje y artística. Esto también para complementar lo que va a ser el año próximo, o en realidad ahora en marzo, cuando comience el ciclo lectivo, ¿no? Sí, más que nada para no perder la vinculación con los contenidos educativos, los prioritarios, sí, para que ellos lleguen también. Desde el año pasado se agregó con el tema de la pandemia, viste, la falta de vinculación de muchos chicos durante ese periodo con los contenidos, y para que se revinculen. Se agregó esa parte, la parte pedagógica, que es un informal, es más informal, ¿sí? No es con la formalidad ni la característica propia de una parte pedagógica, sí, es como vos ves, es abierto, no necesitamos aulas para eso, es más informal, pero sí se ven contenidos de práctica del lenguaje, matemática y artística, ¿sí? A cargo de los docentes. Tenemos la parte de los docentes de educación física que dan la parte recreativa, y la gente que es facilitadora durante el año, que en el programa ATR, son los que se encargan de la parte pedagógica. Bien. Luego, saliendo de la escuela Spegazzini, hacen también natación en las piletas de Atenas, ¿no? Sí, en convenio con la parte de la prestación del municipio, cuenta con el polideportivo para también ir a hacer, algunos grupos van durante la mañana, tiene asignado el polideportivo municipal, y la parte de la pileta de Atenas, del Club Atenas, que para eso tenemos el transporte, que también se depende de Deporte. Muy bien, y hasta el 28 de enero se pueden inscribir. Exactamente, estamos hasta el 28 de enero, que incluso hasta ahí, hasta ese día se pueden inscribir cualquier chico que pertenezca al sistema educativo bonaerense. Bien, buenísimo. ¿Cuál es el rango de edad? De 5. Los que cursaron sala de 5 el año pasado, 2021, hasta 18 años. Muchas gracias. No tiene por qué.